días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a La Pizarra. En esta ocasión, una pizarra muy especial desde el Colegio Andolina en versión taller. Un taller con los niños y niñas de infantil, un taller que vamos a hacer con Pedro. Buenos días. Pedro, buenos días. Buenos días. Acércate más al micrófono. Tomás, buenos días. Buenos días. Y con Lucas, buenos días. Buenos días. Con ellos tres vamos a hacer un programa, pues sí, un programa de radio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Estos tres grandes colaboradores que nos van a surtir un programa de contenidos muy interesantes. Vamos a hablar de animales y vamos a hablar de mascotas y, por supuesto, vamos a hablar también del tiempo, de este día tan fabuloso que tenemos y de los próximos días, a ver qué es lo que nos depara. Y para comenzar, ¿qué te parece, Pedro, si nos cuentas alguna cosa de animales? ¿Vas a hablarnos de tus animales o de los animales que conoces de otras personas o de tu entorno? ¿De qué nos vas a hablar? De los animales. ¿De cuáles? De los míos. De los tuyos. ¿Cuántos animales tienes? A ver. Dos. Dos. Y antes tenía tres. ¿Antes tenías tres? ¿Lo regalaste? No. ¿Qué pasó? Que un pez mío se murió. Oh, pobrecito. Pedro, tienes que estar quieto con la silla, ¿vale? Que si no se oyen todos los ruidos. Se murió un pez. ¿Cómo se llamaba? Pichín. Pichín. Te daría mucha pena, ¿no? Un poco de pena. Una micra de pena. Una gota de pena. Una hormiga de pena. ¿Cero de pena? Cero. ¿Ninguna pena? No. ¿No? ¿Ninguna pena de Pichín? No. Madre mía, pobrecillo. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? No lo sé. ¿No lo sabes? Yo pero creo que sí. ¿Se lo comió un gato? No. Yo sé lo que le pasó, creo que sí. Sí. Le pasó. Tomás, ¿qué es lo que le puede haber pasado a Pichín? Pues que estaba muy malo y murió. Que estaba enfermo. ¿Estaba enfermo, Pedro? Está repetido. No lo sé. ¿No lo sabes? Bueno. Y pero vamos a ver, ¿tú le alimentabas bien? ¿Le dabas bien de comer? Sí. ¿Qué le das de comer? ¿Jamón? No. Comida de peces. ¿Macarrones? ¿No son los macarrones la comida de peces? A ver, no sé, filete de pollo. No. Filete de pescado. No. Bombones. No. ¿No? ¿Entonces qué le dabas? No lo sé cómo se llama. Algas. No. Bueno, igual tiene un poco de algas, ¿no? Comida de peces. Comida de la que se compra para los peces, ¿no? Sí. Vale. Y no. ¿Y su compañero? ¿Y su compañero? No, tenías otro pez. ¿O tienes otro pez? ¿O hay otro pez en casa o no? Hay otro pez en casa. ¿Y cómo se llama? Coral. Coral, qué nombre más bonito. ¿Y Coral está bien o está también pachucho o pachucha? Está bien. ¿Está bien? Vale. Bueno, ¿vas a cuidar de ellos? ¿Vas a cuidar de Coral tú también o no? Sí. ¿Sí? Vale. Y Pedro, ¿tienes algún animal más? Sí. ¿Tienes algún animal más, Pedro? Sí, mi perra y nadie más. Tu perra y nadie más. ¿Y cómo se llama tu perra? Bri. Bri, ajá. Bri de... como el queso Bri. No. ¿No? Brie. ¿Cómo es entonces? Como Brillantina. Ah, ¿como Brillantina? Brillantina. Ah, vale. ¿Y cómo es? ¿Cómo es Bri? Para quien no la conozca. Cuéntanos cómo es. Cuéntanos cómo es. ¿Cómo es Bri? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Cuántos años tiene? No sé. No lo sé. ¿Pero es grande o es pequeña? Medio, medio. Medio, medio. ¿Y es de qué color es? ¿Es rosa? ¿Es azul? ¿Tiene es pelo negra? Tiene pelo negro. Vale. ¿Y come mucho? No lo sé. ¿Come solo pienso o come también alguna cosa de las que comes? Come alguna cosa. Ajá. Como pan. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas puede comer? Por ejemplo, ¿se puede comer un filete? Chorizo. ¿Chorizo? Sí. ¿Pan? ¿Se puede comer unas lentejas, por ejemplo? Sí. Sí, unas lentejas, wow. O sea, es una perra muy bien alimentada. ¿Y es una perra formal, obediente, está bien amaestrada? No está amaestrada. ¿No está amaestrada? No. Tú, le, por ejemplo, le dices que te dé la patita y no te la da. Le dices que vaya por las zapatillas y no va. Le dices que vaya a la compra y no va. No. ¿Y si le pides que te arregle el ordenador, te lo arregla? No. Tampoco. Pues no sé, ¿y qué es lo que hace? Pasear. Pasear. Ah, le pides que te saque a paseo y te saca a pasear. No. ¿No te saca a pasear? ¿No te saca a pasear, Pedro? No. Vaya. Ella. Pues, ya se no acaba sé. De ella. Estáis haciendo muchos ruidos por ahí. Algo pasa por ahí que yo no lo veo porque estoy adelante, pero estáis haciendo ruidos. Bueno, Pedro, ¿me cuentas alguna cosa? ¿Te gusta estar con tu perra? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu perra? Acariciarla. Qué bonito. Pues nada, Pedro, muchas gracias por contarnos las cosas de tus animales. Muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Adiós, Pedro. Adiós. Luego te despido otra vez. Adiós. Tomás, tú me querías hablar también de tus animales o de tu animal. ¿Cuántos animales tenéis en casa? Dos animales. Dos animales y... Y entonces uno es un caballo, ¿no? No. ¿No? ¿O un delfín? No. ¿Un elefante? No. ¿O un avestruz? No. ¿Un águila? No. ¿Un ratón? No. ¿Una cucaracha? No. ¿Una hormiga? No. ¿Un pez? Sí. No. Sí, ¿quién sí, ha sí. dicho no? Sí, sí, sí. ¿Quién sí. ha dicho no? Dos peces. Dos peces, nada más y nada menos. ¿Cómo se llaman? Uno Cristal, de mi hermana, y otro Chispita, el mío. Ah, el tuyo Chispita y el suyo Cristal. Ajá, qué bonitos nombres. ¿Y que gozan de buena salud? ¿Están bien o están un poco... ¿Están bien tratados o se ponen enfermos o cómo están? Mi hermana cree que el mío está enfermo. Sí. Porque se ponía al revés. Tienes que mantenerte un poquito delante del micrófono. Si vas moviéndote, no se oye. Y el mío también. ¿El tuyo? También se ponía al revés. Ah, se ponía al revés. Ajá. ¿Y qué quiere decir que se pone al revés? ¿Quiere decir que está enfermo? Yo es que no sé nada de peces. ¿Se pone al revés porque quiere bailar? No. ¿Porque tiene sueño? ¿Cómo duermen los peces? Así. Así, es que en la radio no se oye, no se ve en la radio. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Tomás? ¿Cómo duermen los peces? Pues así. Así, pero tienes que contarlo porque en la radio solamente se oye, no se ve. Pues... Parados, con los ojos abiertos o cerrados. ¿Parados, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? ¿Pero no lo sabes o es que pueden dormir de las dos formas? No lo sé, porque yo nunca les he visto dormir. Ah, vale. Igual pero, es que... Pero creo que más que con los ojos abiertos. Igual es que se acuestan tarde. Igual es eso. ¿No, Pedro? ¿Puede ser? No. Bueno, cuéntame... Entonces... sí que puede ser, porque se acuestan muy tarde. Cuéntame, Tomás, si te gustaría tener otro animal en casa. Pues sí. ¿Sí? No me dejan mis padres. Ajá. Pero ya lo tendré otro día, o cuando sea más mayor. Vale. Tendré será... ¿Y cuál te gustaría? ¿Qué animal? Un perro. Un perro. ¿Cómo le llamarías? No sé. No sé. Qué bonito nombre. No sé. Oye, es bonito. No sé. ¿Qué no es su nombre? Bueno, eso es lo que ha dicho Tomás. Oye, aquí cada uno le llama como quiere. Ponerle. No sé, ese es mucho más largo. No sé cuál nombre ponerle, es un nombre mucho más largo. No sé cuál nombre, al final le acabarías llamando. No sé cuál. Sí, no sé cuál, sí, sí. Nah. ¿Sí? ¿No? ¿No harías eso? Vale, pues como. Pues voy a repetir un nombre. A ver, ¿cómo lo llamarías? Luna. Bien. Pero es una chica. Bueno, pues que sea una perra. una perra chica. Había una cosa de nuestros abuelos, de vuestros casi bisabuelos, que era una perra chica, que lo llamaban a una moneda. La llamaban la perra chica, no sé por qué. Bueno, Tomás, muchas gracias. Pues te deseo que llegue el momento en el que puedas tener tu perro o tu perra, ¿vale? Gracias por contarnos de tus animales. Y con más contenidos, seguimos aquí mismo. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Y llega el momento de que nuestro hombre, nuestro chico del tiempo, pues nos cuente qué es lo que nos espera para hoy, para mañana, para estos días. Incluso puedes anunciarnos qué va a pasar en verano, o lo que tú quieras. Lucas, buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Hoy va a llover. Hoy va a llover. Pero ¿cómo me dices esto, Tomás? Digo, Tomás, Lucas. Ay, ¿cómo estoy? ¿Cómo me dices esto, Lucas? Que no me he traído paraguas. Y además tengo todo este equipo que luego tengo que desmontar. ¿Estás seguro de que va? ¿Sí? Sí. ¿Absolutamente seguro? Sí. No tienes ninguna duda. Ninguna duda. No, vale. Bien. ¿Cuánto va a llover? ¿Cuántos litros por metro cuadrado? Mucho. Mucho. Mucho. Uh-huh. ¿Un mucho o dos muchos? Un mucho. Solo un mucho. Bueno. Cuando llueve un mucho, ¿hay que llevar botas? ¿Sí? No puedes hacer así con la cabeza, como afirmando. Tienes que decir con la boca, porque en la radio solamente se oye lo que se oye. No se ve. Hay que ir con botas. Hay que ir con botas. Vale. ¿Y con dos muchos hay que ir con más botas? ¿Hay que ir con dos pares de botas? Dos pares. Dos pares, con dos muchos. ¿Y con tres muchos de lluvia? ¿Con cuántas botas hay que ir? Con unas que lleguen hasta las orejas. No. ¿No? No, no, no. ¿No conocéis botas que llegan hasta las orejas? ¿No? No existen. ¿Cómo que no? Que no existen. Yo he visto algunas de estas de pescadores que prácticamente llegan hasta las orejas. Bueno, a lo mejor es un poco exagerado, pero son de estas altas, altas. ¿Nunca las habéis visto? De estas altas, altas, altas, altas de pescadores que son para poder meterse en los ríos. Sí, pero no llegan hasta las orejas. Bueno, casi. Vale, pues va a llover y mañana nos libramos de la lluvia, Lucas. No. No nos libramos. Va a seguir lloviendo. No va a ser. Mañana ya no llueve. No, bien. Entonces mañana. ¿Cómo duele esto? Mañana podemos venir en pantalones cortos, ¿no? Sí. ¿En camiseta? Sí. ¿En bañador? No. No. ¿No podemos bañarnos todavía mañana? No. ¿Y pasado mañana? Tampoco. Sí. ¿Y pasado mañana ya sí nos podemos bañar? No. ¿En la playa? Sí. Sí. Vale. Pues, muy bien. Lucas, cuenta. Tomás, si haces esos sonidos, no se oye bien, o sea, nos despistamos. Lucas, ¿qué hay que estudiar para ser un buen meteorólogo, que son los que cuentan el tiempo como tú? ¿Hay que estudiar mucho? Sí. ¿Qué hay que estudiar? ¿Muchas matemáticas? ¿Mucho sí. lengua? Mucho, ¿qué hay sí. que estudiar? ¿Sí? ¿Hay que prepararse durante muchos años, como has hecho tú? Sí. Bueno. Pues nada, una última recomendación para que nos hagas. ¿Cómo podríamos, si no te escuchamos a ti, si no hemos podido escuchar tu predicción meteorológica, cómo podríamos saber un día que nos levantamos por mañana que va a hacer buen tiempo o mal tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Miramos las estrellas? ¿Miramos la luna? El catalejo. ¿Miramos el catalejo? ¿Miramos la luna del coche a ver si se ha congelado? Los prismáticos. ¿Los prismáticos? ¿Qué hacemos, Lucas? No, pero vamos a consultarle al meteorólogo. Prismáticos. Unos prismáticos. ¿Y dónde miramos con esos prismáticos? Al cielo. Creí que podíamos mirar al vecino de enfrente, que seguro que tiene un periódico donde pone el tiempo que va a hacer. Es buena idea, ¿no? No, es buena idea. Bueno, eso es imposible. Bueno, chicos, claro que es posible. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros, porque esto se va acabando. Gracias por haber estado, por haber compartido con nosotros vuestros animales, el tiempo y todo lo que nos habéis contado. Gracias, Pedro, hasta otra ocasión. Adiós. Hay que decir adiós, eso es con la voz. Tomás, hasta otra ocasión, adiós. Adiós. Y hasta luego, Lucas. Hasta luego. Es una cosa que decía un señor en la tele. Hasta luego, Lucas. Hasta otra ocasión. Y a vosotros, vosotras, queridos oyentes, nos escuchamos, nos vemos, nos oímos enseguida en otra próxima ronda de taller. Adiós.